FM, siempre. Los festivos son para estar vibrando siempre con los éxitos de la FM. Too hard for to ever run. FM. Siempre, siempre. Tu festivo con la música de la FM. Siempre.

I can go. For all this, there's only one thing you should know. I've put my trust in you. Son joyas, las mejores joyas musicales en Festivos FM 106.9. Siempre la FM. It's hot in the night, lonely black and white on a hot summer night. Don't be afraid of the world we may need on a hot summer night. 'Cause when a lonely, lovely walks by, forget your young on a hot summer night. Sometimes someone you're not can wait to see what you got. FM, la radio de siempre. Entonces

los festivos son para estar vibrando siempre con los éxitos de la FM. Tu festivo FM. Con todos los éxitos para vivirlo y disfrutarlo. La FM 106.9.